Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, amigos. Comenzamos Club 60, martes, no sé qué día es hoy, 12, 14, 12, martes 12, menos mal, martes 13, dicen que yo no creo en esas cosas. Queridos amigos, empezamos de vuelta. Adrián Pontari, quien les habla, les deseamos bienvenida a Club 60 a través de la FM Box 102.9, para escuchar, compartir ustedes toda la música que nos trae recuerdo, nostalgia y también, como decía el martes pasado, honrar también todo ese estilo de vida que teníamos y que estamos esperanzados todos en volver a tener en términos de salud, seguridad, bueno, todo eso. Y el laburo, hay que salir a trabajar, eso es seguro, queridos amigos, y no hay tutía, toda la vida fue así. Así que también, por supuesto, que contamos también este martes y todos los martes aquí en la FM Box la colaboración y el trabajo y la participación del señor Damián Spadea en la operación técnica y puesta en el aire. Así que le damos buenas tardes, don Spadea, Damián. Van dispuestos para escuchar música, ¿le gusta? ¿Les gusta esta música que le traje? Bueno, vamos a ver. Vamos a escuchar a ver y espero que sea de vuestro agrado lo que le traje este martes 12 de diciembre. Bien, vamos a empezar con el señor. Es una banda estadounidense formada ya por 1976 en Los Ángeles. Era músico de sesión. ¿Sí? Las sesiones que se contratan músicos sueltos para grabar y temas. Que por ahí venía, por ejemplo, suponete, Sergio Denis no tenía una orquesta formal, entonces se contrataban a varios músicos que muchas veces participaban de la discográfica, salvo que necesitaba las características de unos instrumentos especiales o un sonido en particular, entonces contrataban otros músicos. Eso es hacer su sesión. Después estaban los músicos de ensayo que empiezan a probar en diferentes ritmos y en diferentes formas la música de diferentes temas aún no grabado y salido al mercado. Ese es otro estilo. Pero así empezaron y la agrupación combinaba muchos diferentes estilos, por supuesto, como blues, funk, soul, pop y distintas corrientes del rock. Así que ha vendido más de 40 millones de discos en los cuales 13 eran de estudio, 5 eran en directo, es decir, ya trabajaban directamente, y ligaron 6 premios Grammy, nada menos. Así que bueno, basta de cháchara porque vinimos a escuchar música. Me estoy refiriendo al señor Toto. Toto es la banda que le estábamos hablando y vamos a escuchar. Club 60. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor. Nada menos que Mardi Gras. Y fue que el grupo también de rock and roll, con sede en Nueva York, allá por 1970, del 70 hasta el 72 estuvieron. Y es uno de los temas más conocidos, justamente, Mardi Gras. Mardi Gras era una fiesta que hacen en New Orleans. Que los carnavales de Mardi Gras, que es donde está todo liberado, ¿no? Es una historia interesante para saber eso. Bueno, nena, tengo buenas noticias para ti, Mardi Gras, y la sacamos al aire. With another guy laughing at me. WhatsApp 11 6400 7047. Muy bien, el señor Chuck McCrae, también un señor, un cantante de mucha rock, de mucho buen rock, y su tema Rock for You, Baby. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, nada menos. Bueno, un 27 de marzo de 1967, inolvidable para mí, en Nueva York, el señor Van Morrison, a eso de las 10 de la mañana, grabó este tema que se llama In the Backroom, en la habitación de atrás. Y bueno, él, su verdadero nombre es George Ivan Morrison, cantante, compositor más influyente de esa generación. Hoy tiene casi 80 pirulos, así que desde acá, George, un abrazo grandote, y vamos a escuchar entonces un temazo. The door. Find a key in the letterbox. He turned the door, walked into the room, said, "What's going on?" I just got back from down the road. I got a couple of bottles of wine, something to turn you on. What do you think of that? I said, "Sit down, child. Pull up a seat, you're soaking wet. Take off the coat and hat.

después de todas las tormentas sale el sol. Debes vencer la adversidad y no temer la soledad. Tras de la noche más profunda sale el sol. Cada vez que salga el sol, amiga mía, recuérdalo, somos tres, los dos y el sol, somos el mundo que otro día despertó. Y cada vez que nace un niño sale el sol, después de todas las tormentas sale el sol. Debes vencer la adversidad y no temer la soledad. Tras de la noche más profunda sale el sol. Cada vez que sale el sol, despiertas tú, despierto yo. Mira, sale a buscar las cosas que escondió la oscuridad. Cada vez que salga el sol, amiga mía, recuérdalo, somos tres, los dos y el sol. Somos el mundo que otro día despertó. Cada vez que salga el sol, amiga mía, recuérdalo, somos tres, los dos y el sol. Comunicate, WhatsApp 11-6400-7047. Sí, señor, para las chicas, a las amigas, que nuestros oyentes, Elvis Presley, besos de primos. Sí, señor. She's a distant cousin, but she's not too distant with me. We kiss all night. I sleep is her tight. But we're kissing cousins. That's what makes it all right. Oh, I've got a gal and she taught me how to live. She can give a lot and she's got a lot to give. We kiss all night. I squeeze her tight. But we're kissing cousins and that's what makes it alright. Yeah, we're all cousins. That's what I believe. Children of Adam and Eve. I got a gal and she wants a lot of love. That's the kind of trouble I need plenty of. We'll kiss all night. I'll squeeze her tight. We'll be kissing cousins and that'll make it alright. We'll be kissing cousins. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, nada menos que Gina Easton y Kenny Rogers, dos leyendas de la música country romántica y también la clásica música country, y también un clásico que he versionado por muchos buenos artistas. El tema Todo lo que necesito siempre es a ti. Así que vamos a disfrutar Gina Easton y Kenny Rogers. Sometimes when I'm down and all alone, Club 60. The love you give me keeps me hanging on, honey. All I ever need is you. You're my first love, you're my last. You're my future, you're my best. Honey, all I ever need is you. Weather's come and then they go, and we watch the melting snow. Sure, summer, fall, or spring, all the things you do. Rainbows, I am told. Some men search for silver, some for gold. But I found my treasures in your soul. Oh, honey, yeah. And all I ever need is you. Without love, I'd never find a way. Through ups and downs of every single day. I won't sleep at night until you say, honey, all I ever need is you. La la la la la la la la. FMRadiobox.com. Javier Vargas, sí señor, Javier Vargas, un guitarrista, cantante de rock y blues, nació en España, pero se radicó en Argentina, estuvo un tiempo desde chico, se radicó en Mendoza y después pasó a Mar del Plata. Su itinerario después, cuidar la guitarra en todos sus estilos y hoy está en Nashville, está haciendo música country y blues. Y está entre los grandes guitarristas del jazz y del blues. Vamos a una canción que se la dedicó al sur, léase Argentina, y se llama Del Sur, es el tema, y Javier Vargas, Blues Band. Thank you.

into the April face. A change has clearly taken place. Looking for the summer. The eyes take on a certain gaze and leave behind the springtime days. Go looking for the summer. This ain't no game of kiss and tell. The implications how you knew so well. Looking for the summer. www.fmradiobox.com. Looking for the summer. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Una de las, considerada uno de los grupos musicales más exitosos de la historia del rock, y estamos hablando de Dire Straits, una banda de rock británica formada en Londres en el 77, estuvieron juntos hasta el 95 más o menos, pero siguen, el líder fue Mark Knopfler, por supuesto, y gestor de la formación de la banda. Pero todavía cada tanto sacan algunos temas, y es más, Mark Knopfler todavía se hace acompañar por los integrantes de Dire Straits. Así que vamos a escuchar un tema de ellos, quizás no tan conocido y por eso lo pasamos. Combustible pesado. We'll be right back. six hamburgers and scotch all night. Nicotine for breakfast just to put me right. Cause if you want one cool, if you want one cool, if you want one cool, you got to run on heavy, heavy fuel. Heavy, heavy fuel. Heavy, heavy fuel. Makes perfect sense. Lust and food and violence. Sex and money are my major kicks. Get me in a fight, I like a dirty trick. Cause if you wanna run cool, if you wanna run cool, yes, if you wanna run cool, you got to run on heavy, heavy fuel. Heavy, heavy fuel. Heavy, heavy fuel. My chick loves a man who's strong. The things she'll do to turn me on. I love the babes, don't get me wrong. Hey, that's why I wrote this song. Yeah. Says I ought to be dead. When my ugly big car wanna climb this hill, I'll write a suicide note on $100 bill. Cause if you wanna run cool, if you wanna run cool, yes, if you wanna run cool, you got to run on heavy, heavy fuel. Heavy, heavy fuel. Vixen Calcos te propone que vos puedas hacer tu publicidad pública, digamos, pública nos referimos al público en general, a través de calcomanías, stickers, ploteos, impresión de 3D, llaveros, banner, lonas impresas, gorros, remeras, todas con su texto, para que vos puedas tener una publicidad permanente en cada uno de la gráfica. Es una cosa que permanece, por ejemplo, una calcomanía, la pones en una moto, en un auto, en una pizera, en cualquier lado y está permanentemente, como también si vos te dedicas a la reparación de artículos del hogar, por ejemplo, que digamos, desde plomero, pasando por arreglar cocinas, heladeras, lavarropas, lo que sea, una calcomanía, un sticker con el teléfono, es apropiado para tener permanentemente una presencia en el trabajo que vos podés realizar, has realizado o tenés la posibilidad de que haya gente que pueda consultar a donde... estoy explicando algo que posiblemente, que no posiblemente, que realmente uno ya lo sabe, lo que ocurre tener una calcomanía, un sticker, un en el auto, en la camioneta, generalmente eso en la caja del auto, del camión. Y todo eso significa tener permanentemente y sin vencimiento la publicidad de tu producto, de tu oficio, de tu profesión, de tu negocio, del que fuere, siempre tenés permanente a costos que son realmente proporcionales, muy proporcionales, bastante ventajosos para que vos tengas esa permanente presencia con tu público o con el futuro público, ¿no es cierto? Así que podés consultar a Vixen Calcos, podés consultar o pedir un promotor o un responsable, justamente, que es lo que viene de Vixen Calcos, y pueden concertar una entrevista y te puede asesorar en lo que vos quieras y lo que necesites. Te van a asesorar, te van a decir cómo podés invertir lo mejor posible para tener el máximo resultado. Eso Vixen Calcos te lo asegura. Podés llamar entonces al 11-35-40-57. Reitero, 11-35-56-40-57. También tenés en Instagram Vixen Calcos, donde podés ver toda la serie de trabajos que ha realizado en diferentes situaciones y necesidades. Te cubre toda la necesidad de que vos seas conocido en el ámbito que vos querés que esté presente. Recordamos entonces, Estudio Gráfico Vixen Calcos, donde el gasto o la inversión no está reñida con el resultado para nada. Así que asegúrate con Vixen Calcos. Seguimos entonces en la música o tenemos una pausa music. Bueno, ¿qué viene entonces ahora? Nada menos. Sí, señor. Uno de los temas más. Se enteró, el autor estaba en Francia cuando se enteró de que su tema lo habían pasado y resultó ser un éxito impresionante. Francis David y el tema, palabras, Word, qué lindo tema, inolvidable. I love you, words don't

Taller Goblin, modelado en alambre, modelado en porcelana fría. Goblin, también para los chicos. Taller Pequeños Artistas, para niños de 6 a 12 años. Pintura decorativa. Facebook, Instagram, @ Goblin Artística. Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. Teléfono, WhatsApp, 11 55 17 81 27. Goblin, todo en un solo lugar. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, amigos, recomenzamos el programa, y nada menos que con un señor que es músico británico también. Uno de sus temas más populares fueron Baker Street, ¿sí? Famoso por la... En realidad es una melodía para saxo, el tema es instrumental, espectacular, que tuvo una distribución impresionante entre todo el público, ¿no? Una cosa que empezó como músico callejero y después fue progresando y llegó a ser formó el grupo Steel Irwin, que es nada menos que conocido, ha hecho varios temas y ha tenido de 1972 hasta el 75, y a partir de allí después ya dedicó todos sus temas, son realizados por el grupo como solista, así que él hace sus propios temas. Me estamos refiriendo a Jerry Rafferty. Y bueno, vamos a escuchar de este señor, ¿Por qué no me hablas? Why won't you talk to me after nothing wrong that I can't see? You know I can't take this silence. Wrong with you? If I'm supposed to feel guilty, tell me what did I do? There must be a reason you act in this way. But I swear I won't know it till you come out and 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, Los Iracundos, una banda uruguaya, por supuesto, originaria de Paysandú, que estuvo vigente en la década de los 60 hasta los 80, aunque con algunos conciertos sigue en las décadas siguientes, aunque, bueno, con algunos integrantes distintos. Pero este también, no, quizás no muy difundido, quizás este tema, pero está piola porque tiene un estadio, un lindo ritmo. Los Iracundos y Pasión y Vida. Dios bendiga siempre la pasión y vida que me dio tu amor. Las madrugadas que pasamos juntos esperando al sol. Cambia hasta mi suerte por aquellos días que no volverán. Por aquellos besos que me están quemando y no mueren más. La pasión y vida que me dio tu amor. Eso no se olvida, nunca, nunca más. Dios bendiga siempre la pasión y vida que me dio tu amor. Y las primaveras cuando siempre eras mi primera flor. Tu cuerpo, tu pelo, tu perfume suave viven en mi piel. Recuerdo tierno en mis noches tristes, tiene gusto a miel. La pasión y vida que me dio tu amor, eso no se olvida. Conducción y producción, Adrián Pontari. Comunicate, WhatsApp, 11-6400-7047. La voz de Bobby Goldboro, cantante, compositor estadounidense, tuvo una serie de éxitos en el género pop y country en la década de los también 60, 70, incluido su tema Honey, que vendió más de 1 millón de copias en Estados Unidos. Y el simple estuvo entre los 10 primeros en el Reino Unido, titulado Summer, que bueno, que escucharemos en otra oportunidad, porque ahora vamos a escuchar nada menos que Pequeñas Manzanas Verdes. And I wake up in the morning with my hair down in my eyes and she says hi. And I stumble to the breakfast table while the kids are going off to school. Goodbye. And she reaches out and takes my hand and squeezes it, says, how you feeling, hon? And I look across at smiling lips that warm my heart and see my morning sun. And if that's not loving me, then all I've got to say, God did make little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. There's no such thing as Dr. Seuss, Disneyland, Mother Goose is no nursery rhyme. God did make little green apples. It don't rain in Indianapolis in the summertime. And when myself is feeling low, I think about her face aglow to ease my mind. Sometimes I'd call her up at home, knowing she's busy, and ask her if she could get away and meet me, and maybe we could grab a bite to eat. And she drops what she's doing and hurries down to meet me, and I'm always late. But she sits waiting patiently and smiles when she first sees me, 'cause she's made that way. And if that's not loving me, then all I've got to say, God did make little green apples, and it don't snow in Minneapolis when the winters come. There's no such thing as make-believe, puppy dogs and autumn leaves and BB guns. God did make little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. And when myself is feeling low, I think about her face aglow to ease my mind. God did make little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. Club 60. Sí, señor, la verdad yo siempre pienso, y lo decimos algunos, ¿no? La persona es pobre no porque le falte guita, si no tenés un amigo. Si no tenés un amigo, sos un pobre tipo, una pobre persona. Así que siempre el amigo, un tipo que te haga pata, que esté al lado tuyo nada más, es importante. Así que esta canción de Roberto Carlos, dedicada a todos los que tenemos amigos, a todos los amigos que tienen, nos tienen a nosotros. Ahí está, Amigo es el título, obviamente, y Roberto Carlos quien lo canta. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. FM Radio Box. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado, me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Vivo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. Preciso ni decir todo esto que digo. es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Lo que viene ahora es uno de mis más admirados músicos, cantante, pianista, saxofonista de soul, rock and de blues, compositor, hasta actor también ha hecho varias, algunas películas también, es el señor Ray Charles. Señor Ray Charles y un temazo muy lindo. Ellie, my love. Happened to me yesterday. I ran into, oh, you know who, by mistake. She was out on the town with her new honey, having a ball, spending his money. Oh, it was the funniest thing. That innocent look on her face as he held her close, rumpled her hair out of place. You should have heard her calling him baby, leading him on, driving him crazy. Oh, it was the funniest thing. Bien, como siempre, no podía faltar el error de todos los martes y en realidad me anticipé, pero escuchamos a Classic Four en un tema de esta banda de estadounidense formada, una banda estadounidense formada en 1965 con muy lindos éxitos. Ustedes recordarán por ahí los más, estamos hablando de los años 60, Spooky, Stormy, Traces, son algunos de sus temas que fueron éxitos impresionantes entre el 67 y el 69. Y ese es el tema que acabamos de escuchar, es lo más divertido, es el título. Y ahora sí, señores, perdónenme, pero estaba muy ansioso, estaba perdido como Kichi en un discurso. Bueno, así, vamos a decir, Ray Charles, Ellie My Love. There were times I left your heart in pain. Time again I turned and walked away. I'd get to where I'm going just to find. Won't be happy in this world if you're not by my side. Ellie, my love, so sweet. My heart told me to break away. Now I'm out here far away, wishing that I could hold you in right, baby. Then I'd wake up to a morning that is warm and bright. Whoa, Ellie, my love, so sweet. Smile for me, won't you, baby? Forever you'll be on my mind. WhatsApp 11 6400 7047. Qué temazo, sí señor, el señor Percy Sledge, cantante estadounidense de soul blues, fue una de las grandes figuras de claves, inclusive del soul, a finales de la década del 60, conocido mundialmente por su interpretación del tema Cuando un hombre ama a una mujer, allá en 1966. Que fue número uno en el ranking nacional estadounidense, ¿no? Y otros temas también fueron exitosos. Una voz admirable, la verdad. Se consolidó como artista internacional en muchos países. Vamos a escuchar de él un lindo tema, un clásico también, ¿eh? Si tú no me conoces aún, bueno, ese es el tema. The things that we've been through, you should understand me like I understand you. Now, baby, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to upset our happy home.

all'improvviso Francesca G in casa mia. A volte parlo con mia moglie un po' di te, non dico mai dei tuoi blue jeans, ma d'un amore tra ragazzi e niente più. Invece no, Francesca G, sei stata quella che ti capita così e rimani sempre grande dentro me. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, ¿cómo iban a faltar? Nunca faltan los Beatles, el cuarteto más grande de todos los tiempos. No pasará mucho tiempo, es el título de lo que vamos a escuchar ahora. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, ese ritmo clásico de Mungo Jerry, un grupo de rock británico creado a inicios de los 70. Su mayor éxito, todos lo recordamos, sobre todo los que tenemos buena memoria, para no decir viejos, ¿no? Que fue In the Summertime y en las décadas posteriores también. Hubo muy buenos resultados con varias de sus composiciones, pero no llegaron a medir como el tema este de referencia. Pero sí, son dignos de escuchar algunos de esos temas. Por ejemplo, este está lindo, me gusta el ritmo y está bueno, está bien hecho. Mungo Jerry y Rolling and Strolling. Rolling home, yes, rolling on. Yeah. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Sí, señor Ann Murray. Vamos a escuchar a esta cantante canadiense de country y pop. Ha grabado varios álbumes, también habiendo iniciado ya su carrera por el 68-69, cuando grabó su primer álbum, donde está este tema, Sombras en la en Shadow in the Moonlight. Vamos a ver Shadow in the Moonlight. We'll be shadows in the moonlight, right up till the light of day. Ooh, the night is young, baby, so are we. Glad, I'm gonna make you glad you came. Just bring your love for me. Darling, I will do the same. We'll be shadows in the moonlight. Shadows, darling, I'll meet you at midnight. Hand in hand we'll go dancing through the Milky Way. RadioBox.com. Hey.

Radio Box, comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. Sí, señor, vamos a un tema de los plateros. Vamos allá a los fines de los 50, principios de los 60. Justamente, ¿se acuerdan 16 toneladas? Bueno, el mismo va a ser este tema, pero se llama, es otro tema, por supuesto, pero el mismo bajo del grupo hace este tema muy lindo, diría casi cómico. Río Lento es el título y son el grupo Los Plateros allá de los años 60. Amanece el río by the old little run. That is the lazy river in the noonday sun. Linger in the shade of a kind of tree. Throw away your trouble, dream a dream with me. Up a lazy river where the robin's song awakes a bright new morning we can loaf along. Blue sky up above, everyone's alone. Up a lazy river, happy you can be. Up a lazy river with me. Lazy river, lazy river. The shade of a kind of tree. Throw away your trouble, dream a dream with me. Up a lazy river where the robin song awakes a bright new morning we can loaf along. Blue skies up above, señor. Vamos a cambiar de ritmo con nada menos con Horizonaito Samba, un grupo musical de Río de Janeiro, por supuesto, de samba. Son esos que formaron en allá por los 60, compuesto todo por, le llaman ritmistas de Escola do Samba. Son gente especializada en el ritmo porque son las famosas Escola do Samba que se suele ver en todos los desfiles en el Sambódromo. Todo el grupo, hay, por supuesto que todos compiten con el tema, con las canciones, con los vestidos, con el baile, con toda la coreografía. Compiten y ganan grandes premios. Así que muchos municipios de Brasil compiten en esos. Y este es uno también que generalmente luego cuando son exitosos o muchos tienen gran popularidad, viene que graban todos sus temas que tiene justamente sus composiciones que hacen durante las noches de desfile en el Sambódromo, ¿no? Y vamos a escuchar, ¿sí? Siempre cada tanto traigo porque me trae muy lindos recuerdos con eso. Grupo Horizonaito de Samba. Y el tema, sí señor, es lógico, ¿eh? Es preciso cantar. Y claro, es necesario cantar. Ese es el título de Horizonaito de Samba. Pra ser feliz nessa vida é preciso cantar. Canto e disfarço a tristeza que trago no olhar. Sei que há perigo na briga cruel dessa vida. Quanta cilada armada conduz à descida. que se esconde na sombra a se lastimar. Vai colher ódio somente por tudo que há. Canto o amor e me esquivo dos males da vida. Zombo de quem só odeia com medo de amar. De quem só odeia com medo de amar. Canto amor e me sinto feliz em cantar. Amor que trago no peito, amor que tenho pra dar. Canto amor e me sinto feliz em cantar. Amor que trago no peito, amor que tenho pra dar. Lá, lá, lá, lá. Presenta todos los martes de 16 a 18 horas. Timmy Yuro, la cantante estadounidense pues de descendencia italiana, actuó muy joven como telonera, que era telonera de Frank Sinatra, nada menos, ¿eh? Y era una habitual invitada a los principales shows de televisión. Ha sido artista en Las Vegas y en Nueva York con a varios álbumes en ello. Timotea Yuro, que es el verdadero nombre de esta chica, y una voz muy particular. Esperé demasiado, es el título, vamos a escuchar su voz muy particular. And now we're apart. I never told you what I feel in my heart. Somebody new. I should have never played that waiting game. I should have never, never, never, never, never played so hard to get. And now I know fmradiobox.com. Sí, señor. The Firebirds, banda británica, un grupo de rock que abarca varios géneros, ¿eh? De los 50, 60, 70, uno de los más grandes longevos de grupo de bandas musicales británicas. Un estilo que le daba mucho, realzaba mucho en la parte vocal, así tipo a capela, ¿eh? Y utilizaban instrumentos clásicos para dar un sobrio, un estilo limpio, pero mucha vocalización. Firebirds, ven y ve conmigo. Vení y vení conmigo. Give me a chance, oh, oh. Love, love me, darling, come and go with me. Please don't send me where the army see. And I need you, darling, so come go with me. Come, go with me. Come, go with me. Come on, go with me. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, amigos. Llegó la musiquita, como siempre, de despedida. Será hasta el próximo martes, siempre con la esperanza de que haya sido de vuestro agrado lo que pasamos hoy a la tarde aquí en la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Espero que la hayan disfrutado como disfrutamos nosotros también. Y será hasta el próximo martes, también donde volveremos también con la música de Club 60. Gracias a los que participaron, los que nos saludan. Y hasta el próximo martes, si el barbudo así lo dispone, como siempre decimos. Con todo respeto, por supuesto. Bueno, chao chao amigos. Gracias como siempre, Damián, por tu colaboración inestimable. Nadie la estima. No, bueno, macana. Si no es Damián, acá se pudrió todo. Así que gracias, Damián, en serio. El chiste, mal chiste. Te mando un abrazo grandote. No, después me faja. Chao, hasta el mar. And explore the unknown. Like the heartaches. When you learn, you must face them alone.